Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, Estados Unidos, les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Ahora, antes de comenzar el repaso de la lección número 9, nos gustaría tener una oración. Saúl, ¿nos podrías dirigir, por favor? Claro que sí, Mariel. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que nos habla a nuestros corazones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en el estudio de esta y que podamos aprender de ellas preciosas lecciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Comenzamos el repaso de la lección del domingo, la verdadera educación cristiana. Y esta lección comienza con la historia de un rabino que le pregunta a sus alumnos cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día. Una pregunta peculiar. Y al final la respuesta es cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Una historia un poco interesante, pero que cuando la vemos dentro del contexto de la parábola del buen samaritano, entendemos la forma en que esta lección se aplica. Saúl, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de qué quiso Jesús enseñarnos a través de esta parábola? Claro que sí, Mariel. La parábola del buen samaritano aparece en Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Y por causa de la brevedad del tiempo no la vamos a leer, pero es una historia muy conocida y habla acerca de un hombre que es herido en el camino y queda allí tendido, pasa un sacerdote, pasa un levita, ninguno de ellos le atiende y entonces pasa un samaritano y es este samaritano el que finalmente atiende a las necesidades de aquel hombre que está herido en medio del camino. Fíjate, Mariel, que hasta el día de hoy llamamos esta parábola la parábola del buen samaritano. Es decir, no le decimos la parábola del samaritano, sino del buen samaritano, como si los samaritanos fuesen gente mala o fuesen gente no dada a hacer el bien. Ese era el prejuicio que tenían los judíos con relación a los samaritanos, que eran pecadores, que no eran verdaderos adoradores de Dios, etcétera. Pero sabemos que esa no es la visión que nos presenta el Evangelio. Desde el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, las veces que Jesús estuvo en Samaria predicando, y esta parábola donde se pone el samaritano como el héroe de la historia. Así que lo que Jesús quiere enseñarnos, para mí está en el centro de la educación cristiana, que es la educación acerca de los valores. En específico, enseñarnos acerca del prejuicio, que debemos evitar los prejuicios, no juzgar a las personas por ninguna identidad que estas personas puedan poseer, o el trato diferencial, es decir, pensamos en el sacerdote, en el levita, y tal vez pensamos que ellos serían personas dadas a hacer el bien, pero no lo fueron. Y de vuelta, el prejuicio puede llevar a algunas personas a tratar a otros en una forma diferencial, es decir, tratamos de cierta manera a la persona que tiene más educación, una mejor posición social, una mejor posición económica, y tratamos de otra manera a las personas cuyo trasfondo socioeconómico no es el mismo. Obviamente, esto va en el centro de la educación cristiana. Digo esto porque yo sé, Mariel, que tú fuiste educada en una universidad cristiana, como lo fui yo, pero cuando pensamos, ¿qué diferencia hay entre la educación que una enfermera, un teólogo, un psicólogo puedan recibir de una institución X o Y versus una institución cristiana? es precisamente esta, la de los valores, que no todo en la vida es teoría, sino que hay cosas importantes como el trato a los demás y los valores que tenemos en la vida. Muy bien, mencionaste que nosotros tenemos algunos prejuicios y hay algunos prejuicios que tenemos como cultura, como sociedad, pero también que traemos como cristianos, que debemos dejar a un lado. Y muchas veces, pues si pensamos, por ejemplo, escuchamos muchas personas que dicen, yo antes de poder ir a la iglesia tengo que mejorar mi vida y arreglar algunas cosas antes de yo poder ir a donde Jesús. ¿Qué otros ejemplos podríamos comentar que serían vitales para nosotros como cristianos dejar a un lado? Bueno, habría muchos ejemplos de posibles prejuicios. Mencionas uno como, por ejemplo, que necesito ser de cierta forma antes de poder ir a Jesús. Otro es que si soy cristiano, no debería tener cierta clase de problemas. Si soy cristiano, no debería tener problemas con la depresión, o mi hogar debe ser un hogar perfecto, o el hermano, porque se bautizó, pues ya no debería tener problemas con el alcohol o con otras situaciones. Cuando vemos que la realidad es distinta, y son prejuicios que tenemos. A veces también hay prejuicios de tipo racial, de origen étnico, de origen nacional y otros tantos prejuicios. Sería bueno si como iglesia y como individuos pudiéramos dejar a un lado estos prejuicios y mirar a los demás como nos mira Jesús. Jesús no nos mira como personas ricas o personas buenas o personas malas o personas con problemas o personas libres de problemas. Él nos mira como lo que somos, sus hijos, como seres humanos pecadores, que tenemos faltas, que tenemos fallas, que tenemos defectos, pero sobre quienes el Espíritu Santo está obrando para transformar nuestras vidas. Y dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, somos un trabajo en construcción. Y si nos viéramos los unos a los otros de esa forma, tal vez el mundo sería bastante distinto y las iglesias en general serían distintas. Mirarnos los unos a los otros como un trabajo en progreso. La lección nos dice en la última parte que la verdadera educación cristiana como mínimo debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos. Tú comenzaste ya a darnos la respuesta a esto, pero me gustaría que si nos podrías decir un poquito más. Es una expectativa grande, ¿no? Como mínimo, superar estas debilidades. Como mínimo. Y ese mínimo se establece por el valor que le da al ser humano la cruz de Cristo. Amén. Si nos vemos los unos a los otros a través del valor que Cristo nos dio, a través de la cruz de Cristo y de su sacrificio en la cruz por nosotros, entonces nuestra visión acerca de nosotros mismos, de nuestro prójimo, de la iglesia, de las instituciones educativas a las cuales nosotros enviamos a nuestros hijos, va a cambiar. Va a cambiar porque no vamos a tener una expectativa de perfección absoluta, sino de una de amor, de bondad, de misericordia, y donde aunque somos humanos, aunque cometemos errores, el Señor aún así nos ama, nos da oportunidades, y todos tenemos la oportunidad de crecer cuando estamos a los pies de la cruz. Amén. Hemos sido comprados, o nuestra deuda fue pagada a un precio infinito, que fue la sangre de nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos a las otras personas, que al igual que nosotros, tienen sus problemas, que lo vemos como personas por las cuales Cristo murió, ya vamos a poder ver más allá de religión, etnicidad, manera de pensar, y podremos verlos como Jesús los ve. Y esta es la oración que tenemos para este día, que el Señor pueda transformar nuestros corazones, nuestra manera de pensar y que nos eleve al nivel de Él. Así que amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana una vez más para continuar repasando esta lección acerca de la educación cristiana y cómo nos transforma nuestros corazones. Esperamos que hagan planes para estar allí y les deseamos incontables bendiciones al continuar estudiando la palabra de Dios. Nos veremos mañana. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, les da la bienvenida a su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Saúl, por favor. Claro que sí. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias por cada bendición que nos das y por la bendición que es poder estudiar tu palabra con libertad. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya nos edifique, hable nuestras vidas y transforme nuestros caracteres a semejanza de Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. La lección de hoy se titula Llamados para vivir como luces y suena como a un tutorial de ser linterna, ¿no? Nos habla acerca de los versículos que encontramos en Mateo 5, del 14 al 16. Vamos a leerlos juntos. Mateo 5, 14 al 16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parece que estos versículos nos dan algunas claves de cómo nosotros debemos vivir. ¿Podrías ampliar un poquito sobre estos versículos, Saúl, por favor? Claro que sí. Jesús nos está hablando acá acerca de la vida de los cristianos. El propósito de la educación cristiana es un propósito transformativo. Es decir, somos llamados a vivir como luces, como luminarias en el mundo. Ahora bien, fíjate que Mateo, o lo que dice Jesús según lo registra Mateo, es que debemos ser luz en nuestra manera de vivir. Dice allí el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, no es a través de la educación teórica, no es que lo que glorifica al Señor son las cosas, vamos a decir, los preceptos, las teorías, la acumulación de datos o de eventos históricos que podamos tener, es la transformación del carácter y la muestra de ese carácter en una vida transformada, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos relacionamos con los que nos rodean, en cómo vivimos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, etc. Somos llamados a ser luces y a iluminar al mundo, no solo por precepto, sino por ejemplo. Y nos dice el versículo que Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Así que nos dice la lección que no hay forma de nosotros tener un testimonio apagado o que se pueda disimular, que no se supone que ese es el propósito. ¿Cómo tú podrías explicarnos esto de que no se puede esconder? Una vida que es transformada por Dios va a mostrar en su manera de vivir, de tratar con los demás, que Cristo, que Dios ha hecho una obra transformadora en su corazón. Somos llamados a ser misericordiosos, somos llamados a ser puros de corazón, somos llamados a ser pacificadores. Y entonces, en estas maneras de vivir, de actuar y de tratar con los demás, se va a ver el efecto de la vida cristiana, de el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice acá el autor de la lección que la educación cristiana debe enseñar a los alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. Ese es el gran propósito de todo esto. No es para que la gente nos vea a nosotros y digan qué buena persona es la hermana Mariel o qué buena persona es el hermano Saúl o el hermano Juan o el hermano Pedro. Es para que vean una transformación en nosotros y den gloria a Dios. Y bueno, Dios ha hecho una obra en la vida de la hermana Mariel. Dios ha hecho una transformación en la vida del hermano Saúl. So, de esta manera, la obra de Dios en nuestras vidas no se puede esconder, así como no se puede esconder una ciudad que está sobre una montaña o una luz que está en un candelero. Muy bien. Podemos ver, por ejemplo, cuando vemos estos versículos que hablan acerca de brillar para Jesús, muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo bueno no soy predicando, pero el Señor nos mostró en su palabra, por ejemplo, el testimonio de Dorcas. Cuando las personas estaban lamentando la pérdida de Dorcas, ¿qué era lo que estaban lamentando? La pérdida de una hermana que fue de mucha bendición para la iglesia cristiana primitiva. Y lo que ella hacía era coser, ella cosía. Uh-huh. O sea, no era que predicaba, nadie dijo, ay, bendito, vamos ahora a no tener los sermones de la hermana Dorcas, los buenos estudios que ella daba. Estaban lamentándose por la bondad de ella. Y aquí entramos en un asunto que es la idea de que vemos la iglesia, algunos ven la iglesia como monocarismática, es decir, que un solo don o que unos dones tienen primacía sobre otros dones o talentos. Y esa no es la visión que nos presenta la Escritura acerca de la iglesia. La Escritura nos dice que hay múltiples dones dados por el Espíritu Santo a múltiples personas para hacer diversas actividades. Si el Señor te ha dado una habilidad, utilízala para la gloria de Dios. Así como Dorcas utilizó su don de coser, de hacer cosas con sus manos para la gloria de Dios. Otros predican, otros cocinan, otros limpian, otros dan estudios bíblicos, cualquiera sea tu don. O son buenos personas empleados. Son buenos empleados, son buenos esposos, buenos padres, buenas personas en su comunidad, líderes comunitarios. Cualquiera sea la empresa que hagas o el don que tengas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y entonces, de esa manera, la luz de Cristo brillará ante el mundo. De hecho, este es parte del propósito de la educación cristiana. No es solo el formar profesionales, que se forman profesionales a través de la educación cristiana, pero también que estos profesionales puedan mostrar un testimonio que glorifique a Dios, que hable de algo más que un conocimiento de una profesión, de una carrera, de un área de estudios, pero de una persona con unos valores, una integridad y una forma de ser que es distinta a la manera usual de otras personas ser. Por eso es que la educación cristiana tiene tanto valor. Y por eso es que vemos la diferencia entre una gran prédica y un gran testimonio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo vemos eso manifestado? ¿Qué recordamos más? El testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un dicho que dice, lo que estás haciendo no me permite escuchar lo que estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y no es que sea malo predicar sermones o dar estudios bíblicos o enseñar por precepto, pero es mucho mejor enseñar, por ejemplo, por buen testimonio a los demás. Y eso lo hacemos solamente cuando nosotros mismos hemos llegado a ser transformados por Dios, a imagen de Cristo Jesús, a un carácter que refleje la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Cuando somos llamados a ser luces, no somos llamados sino a reflejar a aquel que es luz, Cristo Jesús. Y eso lo alcanzamos a través de nuestra relación diaria con nuestro Señor Jesucristo, que va transformando nuestro corazón día a día. Así que le invitamos, queridos amigos, a que ustedes también puedan tratar de acercarse al Señor, así como Él cada día insiste en nuestros corazones. Y también les invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente al estudio de esta lección. Y mientras tanto, oramos para que el Señor les bendiga a cada uno abundantemente. Bendiciones. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, les dan la bienvenida a su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando hoy. Y para comenzar el estudio de nuestra lección hoy, vamos a tener una palabra de oración. Saúl, por favor. Claro que sí, Mariel. Oremos. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos de amor para estudiar tu palabra y aprender de ella lecciones de vida que nos transformen, que nos cambien y que nos ayuden a vivir vidas más semejantes a la de Cristo Jesús. Que tú puedas iluminar nuestras mentes y que tú puedas dirigir el estudio de tu palabra en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La lección de hoy se titula Vivir como discípulos y tenemos una lectura que nos gustaría que nos acompañen en Lucas 4, versículos del 17 al 19. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Para predicar el año agradable del Señor. Muy bien. Así que, ¿qué mensaje nos está dejando Jesús en esta misión que le dio no solo a sus discípulos en aquel tiempo, sino a nosotros hoy? Mariel, cuando leemos este pasaje, recordamos la misión de Jesús. La misión de Jesús no fue simplemente venir como un rabí, como un maestro, a impartir instrucciones acerca de cómo vivir. Él vino también para hacer lo que la humanidad no podía hacer por sí misma, que es salvarse, dar su vida en pecado, dar su vida por nuestros pecados en favor de la humanidad. También vino para hacer un ministerio práctico. El ministerio de Jesús va más allá de la enseñanza por preceptos, sino por ejemplo. Dice acá que el Espíritu del Señor está sobre mí para dar las buenas nuevas a los pobres, pero también para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos darle vista y poner en libertad a los quebrantados. Es decir, es un ministerio práctico, es un ministerio donde se ayuda al ciego, se ayuda al quebrantado de corazón, se ayuda a aquel que está preso por alguna situación, ya sea literalmente preso o preso de alguna circunstancia, de alguna adicción, de algún problema personal. Si hiciéramos de nuestro ministerio como iglesia y como individuos uno práctico, tendríamos hoy día mucho más éxito del que actualmente estamos teniendo en predicar el evangelio. Porque como dijimos en la lección anterior, muchas veces nuestras acciones hablan en forma más contundente y más fuerte que nuestras palabras. Y muchas veces vemos que en nuestro celo de nosotros predicar o compartir el evangelio, a veces como que nos vamos muy a full, como decimos en inglés, con las doctrinas. Y vemos que Jesús no fue esa la forma en que él dijo aquí que compartiéramos las buenas nuevas del evangelio. ¿Cuáles son las nuevas del evangelio? Que hay perdón en Cristo Jesús, que el Señor es un Dios misericordioso, que es paciente para con nosotros, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que ese Jesús que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, hoy es nuestro sacerdote en el santuario celestial y muy pronto vendrá por nosotros para buscarnos y llevarnos con él. Es decir, el énfasis es uno y el énfasis es Jesús. No tanto las doctrinas, no tanto, vamos a decir, el santuario, la inmortalidad del alma o cualquier otra doctrina que podamos nosotros hablar, ¿verdad? El centro de todo debe ser Jesús. Hay un libro, el clásico cristiano, llamado Deseado de todas las gentes. En la página 761 dice lo siguiente: el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Dios. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a trabajar por la salvación de otras personas. Y como dijimos, Mariel, las buenas nuevas de salvación no son las doctrinas, por muy buenas que éstas sean, por muy importantes que éstas puedan ser para nosotros comprender la verdad que emana de la Biblia. Lo importante, más aún que las doctrinas o las enseñanzas, es Cristo Jesús y el ejemplo que Él dejó para nosotros. Muy bien. Mencionaste trabajar para la salvación de las almas. ¿Cuál es la manera práctica que nosotros podemos aplicar hoy en día de nosotros poder hacer eso con nuestros semejantes? Bueno, hay muchas maneras prácticas en las que las podemos hacer. Hablábamos en lecciones anteriores de que podemos utilizar nuestros dones, nuestros talentos en forma práctica. Para algunos, como en el caso nuestro, puede ser tener un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Para otro puede ser cantar, para otro puede ser, el ejemplo de Dorcas, utilizar una habilidad manual y ponerla al servicio de Dios. Hay muchas maneras prácticas en las que podemos hacer esto. Sin embargo, lo que más debe importar es que en todo lo que hagamos, lo hagamos no para la gloria nuestra, no para que la gente diga lo bueno que somos, sino para la gloria de Dios. Debemos nosotros recordar que Jesús siempre es el centro de todo y es el que debe llevar toda la gloria, todo el honor, toda la honra por cualquier cosa que se pueda lograr en nuestra vida cristiana, en nuestras iglesias o en nuestros diversos ministerios. Y vemos un ejemplo claro de cuando no tenemos a Jesús en el centro. Por ejemplo, cuando vemos la historia de Marta, que recibe a Jesús en su casa, aunque ella estaba trabajando para Jesús, ¿qué pasó con Marta? Bueno, Marta, dice la Escritura, no escogió la mejor parte. La mejor parte la escogió María. Y eso, que estaba trabajando para Jesús. Sí. Pero hasta Jesús le estaba diciendo a ella que era lo que tenía que hacer, ¿no? Así es. Así es. Ella estaba tan envuelta en las cosas que le dijo a Jesús, maestro, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Es curioso, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que sabemos más que Jesús, que sabemos más que Dios. Que fue el que inventó el discipulado. Sí. El discipulado comienza por sentarnos a los pies de Jesús y una vez nosotros hemos aprendido de él, entonces comunicar a otros. Es curioso que mencionas a Marta y a María, porque esa misma María fue a la primera persona a quien Jesús se le aparece una vez resucitado. Es esa misma María la que en ese momento tal vez no estaba haciendo mucho, la primera que anunció el evangelio. Jesús ha resucitado, porque ella fue corriendo a los discípulos a darle la noticia de que Jesús había resucitado. Cuán hermosa es esa verdad, ¿no es cierto? Nos sentamos a los pies de Jesús, pero de ahí aprendemos a ser misioneros para Dios. Y eso es lo que Dios quiere que todos seamos, misioneros con un propósito. La educación cristiana debe incluir un sentido de misión, de propósito, no solo para ganarse el sustento diario, sino para hacer en nuestra propia esfera lo que Jesús nos llama a hacer: seguir sus pasos y suplir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que, hermano, no importa dónde estés, el Señor te ha dado un propósito para ese lugar donde te ha puesto y te invitamos a que rindas esa posición, que te unas al Señor, que sea el Señor tu centro y que guíe tu vida. También les pedimos que nos acompañen mañana para continuar estudiando y oramos para que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Feliz día! Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, les dan la bienvenida su hermana, Mariel Betances, y el doctor Saúl Rivera. Sean todos muy bienvenidos. También queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo para que nos guíe a través de este estudio. Así que, Saúl, ¿nos podrías dirigir en oración, por favor? Claro que sí, Mariel. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque tu palabra es vida y es luz y nos iluminas a través de ella para encontrar a la mayor de las verdades, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pedimos que tú ilumines nuestras mentes a través de este estudio y que tu palabra sea nuestra guía y nuestro sustento, y que a través del estudio de ella podamos llegar a conocerte mejor y a parecernos más a Cristo Jesús, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, la lección de hoy se titula En busca de la verdad. Y Albert Einstein, en una de sus citas conocidas, al final dice que nunca debemos perder la sublime curiosidad. Imagínense, si eso lo dijo un gran genio como Albert Einstein, que estaba buscando verdades, ¿qué más nosotros que como cristianos queremos saber más y más acerca de nuestro Señor? Así que nosotros estamos en la búsqueda de la verdad. Y la Biblia tiene algunas respuestas en cuanto a esto. Vamos a leer juntos Jeremías 29, versículos 12 y 13. Dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una hermosa promesa que el Señor nos da de que si lo buscamos, le vamos a encontrar. Saúl, ¿podrías compartirnos qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 7? Dice allí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Muy bien, Saúl. ¿Nos podrías explicar qué es lo que estos versículos, además de la promesa de que si le buscamos, le vamos a encontrar, nos quieren decir acerca de cuando estamos buscando la verdad en la palabra de Dios? Claro que sí, Mariel. Vivimos en un mundo que puede parecer un misterio. Estamos rodeados de interrogantes y el ser humano desde su inicio ha tenido muchas interrogantes acerca de la realidad, del mundo en que vivimos, de quiénes somos, de dónde venimos. Y diversas filosofías, la ciencia, diversas religiones han tratado de dar respuestas a estas preguntas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que si le buscamos a Él de todo corazón, hallaremos respuestas a nuestras preguntas. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense que uno de los prerequisitos para poder encontrar respuestas a las preguntas que nos inquietan es la sinceridad con la que nosotros vamos a Dios. Es decir, no es solamente una búsqueda de conocimiento intelectual, que no tiene nada de malo el conocimiento intelectual. Pero Dios quiere algo más que eso. Es un conocimiento experiencial, que podamos experimentar a Dios, que sea algo genuino y sincero de nuestro corazón. También dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, hay cosas que no las vamos a entender a menos que con oración busquemos al Señor y que sea Él quien nos revele a nosotros cuál es la respuesta a esa pregunta que nos inquieta. Y esas preguntas las podemos hallar reveladas en la palabra de Dios, en la Biblia. Muy bien, gracias. La vida nos trae muchas preguntas. Como dijiste, muchas como, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo debo conducirme? Un montón de preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Y cuando nosotros estudiamos esta lección, vemos que es importante tener como marco de referencia la Biblia. ¿Nos puedes explicar por qué, Saúl? Como decíamos anteriormente, la ciencia, las filosofías del mundo han tratado de dar respuestas a estas preguntas. Pero ninguna de ellas puede darnos respuestas a todas estas preguntas. El único documento en el cual encontramos respuestas a todas esas preguntas que tú acabas de hacer y muchas otras más es en la palabra de Dios. No solamente una respuesta intelectual, sino una respuesta, como dije ya, experiencial. Nos cambia nuestra manera de ver, de vivir, de sentir, de experimentar el mundo. Un pasaje muy conocido es Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Dice allí: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate qué cosa más interesante este versículo. Dice que Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos, aun cuando el hombre no pueda alcanzar a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y yo pienso que la razón para eso es porque como el Señor nos creó para estar con Él por la eternidad, ya nosotros fuimos creados con este chip, ese microchip de eternidad, que aun cuando nosotros estamos al borde de la muerte, luchamos por no morir, aun sabiendo que tenemos una mejor vida esperándonos, es casi imposible que una persona que esté bien en su capacidad mental y física no pelee por la vida. Así es. ¿Y por qué será eso? Bien, como bien dijimos, Dios puso eternidad en el corazón nuestro. Esa palabra hebrea que se usa allí, esa palabra olam, algunos la traducen también como un sentido de pasado y de futuro. Y fíjate qué curioso que ese sentido de pasado y de futuro viene con nosotros ya preprogramado. Los niños desde pequeños comienzan a preguntarle a sus mamás, mami, ¿de dónde vienen los bebés? Y a veces los padres tienen un poco de, ok, ¿cómo voy a contestar la pregunta al niño? Pero es que el niño quiere saber, el niño viene preprogramado en su mente con la idea de que hay un pasado y hay un futuro. Las cosas tienen un origen, una causa y una finalidad, un lugar hacia donde están dirigidos. Y de esa misma forma podemos ver en la Escritura que el ser humano tiene un origen, lo encontramos en la Escritura, tiene un propósito, estamos aquí no por un accidente cósmico, no porque hubo un problema de moléculas que chocaron unas con otras y el universo comenzó a expandirse. Estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Y estamos en la condición en la que estamos por la situación del pecado. Si vamos a Génesis, vamos a encontrar muchas de las respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Las interrogantes como, ¿por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Por qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y cómo conocemos, cómo distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante hacer el bien? ¿Por qué es importante refrenarse de hacer el mal? Etcétera. La Biblia contiene respuestas a las grandes preguntas de la vida y es por esto que debemos hacer de la Escritura el centro de nuestra experiencia espiritual y el centro de nuestra educación. Muchas gracias, Saúl. La lección nos dice que nuestra responsabilidad no es solo buscar de estas respuestas, sino también ayudar a otros a encontrar las respuestas para estas preguntas. Así que aceptemos este desafío que el Señor nos ha dado y oramos para que cada uno de nosotros pueda ser bendecido a través de esta obra. Nos veremos mañana. Muchas bendiciones. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les damos la bienvenida su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos tener una palabra de oración antes de comenzar. Saúl, por favor. Claro que sí, Mariel. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que transforma las vidas de quienes toca. Pedimos, Señor, que tu palabra nos alcance en esta hora, que a través de tu Espíritu Santo, tú ilumines nuestras mentes y puedas cambiar nuestras vidas a semejanza e imagen de Cristo Jesús, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. La lección de hoy nos habla acerca de algunas cualidades que nosotros debemos de reflejar en nuestras iglesias y en nuestras escuelas. Y les voy a pedir que nos acompañen en la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy bien, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos quiere hacer ver una gran verdad, y es que en lo que hacemos, ya sea en nuestras iglesias o instituciones educativas, debemos hacerlo para buscar glorificar a Dios. No lo hacemos para la gloria de los hombres, sean estos pastores, predicadores, evangelistas, profesores. No lo hacemos para que la gente nos admire o piense bien de nosotros. Lo hacemos buscando siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Más aún, Pablo habla de que la entrega no es solamente de un conocimiento, sino la entrega de la vida misma. Es decir, Pablo habla de que él hubiera querido entregar su vida por la vida de los tesalonicenses, de la iglesia de los hermanos en Tesalónica. Es decir, para Pablo estos hermanos eran muy, muy queridos. Es interesante y debemos recordar que las iglesias en aquellos tiempos eran primariamente instituciones educativas. La iglesia primitiva, la iglesia de los tiempos apostólicos, no tenía edificios, no tenía templos, no tenía santuarios. Así que los hermanos se reunían en las casas. ¿Y cuántas personas podían caber en una casa? Bueno, dependiendo de la casa, pues 20, 30, 40 personas. Pero eran, como dije, instituciones principalmente educativas porque allí, en esas casas, iglesias, los nuevos creyentes conocían acerca de Jesús, de sus enseñanzas, de sus parábolas, de sus milagros, de las enseñanzas de los apóstoles. Ellos recibían instrucción acerca de Jesús y de los apóstoles acerca de la vida cristiana y de cómo ellos debían conducirse en su nuevo caminar con Cristo. Las iglesias en aquel entonces, como dije, eran instituciones educativas. Hoy la iglesia tiene instituciones educativas, pero la misión de ambas es la misma. La misión siempre es educar y redimir. Muy bien. La lección también nos dice que hay un principio fundamental en cuanto a la educación que debemos observar. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Bueno, María, como bien leíste, el apóstol nos dice que no nos debemos conformar a este mundo, es decir, a esta época en la que vivimos. Este mensaje se aplica para todas las épocas. Pablo lo dio a los romanos en una sociedad en particular, en un tiempo en particular, pero lo mismo se aplica hoy día. La sociedad, el mundo en general, tiene principios, valores, maneras de ser y de comportarse que nosotros como cristianos no necesariamente deberíamos conformarnos a esos. Si vamos a conformarnos a algo, es decir, a ser transformados a imagen de algo, debería ser a imagen de Dios. Y esa voluntad de Dios la conocemos a través de su palabra, de lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia. Nosotros no deberíamos buscar cómo conformarnos a la sociedad del mundo. Es decir, sí queremos alcanzar al mundo, pero no queremos alcanzar al mundo a través de nosotros adaptarnos al mundo, sino más bien nosotros ser luminarias en el mundo para producir una transformación en el mundo, que con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestras enseñanzas, podamos nosotros ser una influencia positiva en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que hoy día envuelven a la sociedad y al mundo en que vivimos. Muchas gracias. La lección también nos dice que Pablo nos dice que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Y vemos que la Biblia nos dice que nosotros no nos debemos dejar de congregar, que debemos de reflejar a nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante esto de vivir el Evangelio no solitos en una caverna en el tope de la montaña, sino aquí con la gente de la familia que nos irrita o con los hermanos de la iglesia que a veces son bien cariñosos o no tan cariñosos, que a veces nos caen bien, a veces nos caen mal? El compañero de trabajo que también irrita, hay de todo, pero estamos llamados a eso. ¿Por qué? Bueno, la salvación es individual, ¿verdad? Pero nadie va a llegar al cielo solo. Es decir, somos salvos por nuestra experiencia individual con Cristo Jesús, pero estamos llamados a compartir el Evangelio los unos con los otros, a vivir en comunidad, a edificarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, incluso a soportarnos los unos a los otros. La iglesia es una comunidad, es una sociedad en la cual nosotros nos hemos unido a Cristo Jesús y a través de ese vínculo que tenemos con Cristo, entonces estamos también entrelazados los unos con los otros. Estamos en la iglesia para ayudarnos a crecer espiritualmente los unos a los otros. Mariel, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ayudamos a nuestros televidentes y todos podemos ayudar a alguien. No hay nadie que me pueda decir a mí, yo no puedo ayudar a nadie, yo no puedo ser de utilidad para nadie. No, si tú eres cristiano, tú has sido llamado de una o de otra manera a ayudar a algún otro ser humano a experimentar el amor de Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque si no, ¿cómo conoceríamos ese amor de Dios? Sería pura teoría. La única manera de experimentar el amor de Dios es porque lo vemos reflejado en la vida de alguien que nos rodea. De un hermano, de un amigo, de un pastor, de un desconocido incluso. Vemos el amor de Dios a través de los gestos y actos de amor que nos ofrecen nuestros hermanos y nuestra comunidad eclesiástica. La lección termina diciendo que la gente va a observar de cerca que nosotros estamos reflejando la gracia que se encuentra en la Biblia. Qué gran desafío, ¿no? Y les dejamos con esta pregunta: ¿qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Así que el Señor nos desafía a que nosotros seamos sus reflectores. Nosotros no tenemos luz propia, solo podemos reflejar la luz de Cristo y eso solo lo alcanzamos al relacionarnos con Él cada día, dedicándole tiempo y luego compartiendo ese mensaje porque no podemos retener esa luz. Así que todos somos invitados a aumentar nuestra reflexión y reflejar cada día más el amor de Dios en nuestra comunidad. Les deseamos múltiples bendiciones y que el Señor les ayude a cada uno con su testificación. Nos veremos la semana que viene. Bendiciones.